dinero sude tu razón. Vamos, amiguito, equivocaste la puerta. Ese no es el cielo, eso es el baño. Tu cabeza es un horno, se cocina de todo, ya no soportas este anonimato, algo funciona mal. El mundo cae y vos no reaccionás. Querido amiguito, equivocaste la puerta. Ese no es el cielo, eso es el baño. Querido amiguito, equivocaste la puerta.